del cine de carácter bélico. Y hoy vamos a recordar la película Sin Novedad en el Frente. Sin Novedad en el Frente es una película estadounidense del año 1930, de género bélico, cuyo título original es All Quiet on the Western Front, de 131 minutos de duración, filmada en blanco y negro, producida por Kurt Laemmle para el sello Universal y dirigida por Louis Millstone, sobre un guion de John Abbott, Maxwell Anderson, Dee Andrews y Louis Millstone, basado en la novela de Erich Maria Remarque, publicada en 1929, cuya fotografía fue realizada por Arthur Edison, encargándose del montaje Edgar Adams, estando musicalizada por David Brueckman. Su elenco estuvo integrado por Lew Ayres, Louis Wallin, Ben Alexander, Walter Rogers, John Wayne, Russell Gleeson, Pat Collins, Carol Goldwyn, Raymond Griffith, John Ray, Celine Saint Merville y Zazu Pitts. Y no acreditados participaron Raymond Griffith, Arthur Gardner, Robert Parrish, Fred Zinnemann, Joan Marsh, Edwin Maxwell, Jack Sutherland, William Irving y Maurice Murphy. Sin Novedad en el Frente es una película antibelicista que muestra la decepción progresiva que sufren los jóvenes protagonistas. Un grupo de jóvenes amigos son persuadidos por un profesor que los invita con su discurso patriótico y nacionalista a unirse al ejército alemán en defensa de su país. Entusiasmados, los jóvenes se alistan no sabiendo lo que les esperaba. Al tiempo de su entrenamiento, los llaman a combatir al frente y al vivir la experiencia, constataron que la guerra no es más que hambre, fatiga, miedo, dolor y muerte. Entra en juego la desilusión, el rencor, la lucha, los miedos, el hambre y el poder reconocer que la idea que tenían de la guerra no era más que una ilusión. La trama sigue a este grupo de alemanes reclutados en la Primera Guerra Mundial y de cómo pasan del idealismo a la desilusión, como dice el personaje principal Paul Baumer, que interpreta Lew Ayres. Vivimos en las trincheras y luchamos, tratamos de no ser muertos, eso es todo. Esta película es un catálogo de escenas memorables. Paul Baumer, atrapado en un cráter con un soldado francés al que ha herido, el primer encuentro entre los reclutas y los veteranos, el discurso del profesor a sus asombrados alumnos, y la gran escena final de la mano de un soldado alcanzando una mariposa. Magnífico filme bélico, muy aclamado en su momento, y que narra las terribles vicisitudes de un grupo de compañeros en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. casi sin ninguna duda, la mejor película filmada por Lew Millstone, es también uno de los grandes hitos del cine bélico, con algunas secuencias portentosas y con un estilo mil veces imitado en este género de películas, pero pocas veces con esta grandeza y esta categoría humana, y con tal perfección técnica, dada la época en que fue realizado. A diferencia de muchas películas con mensaje que quedaron obsoletas con el tiempo, esta adaptación de la novela antibelicista de Erich Maria Remarque, dirigida por Louis Millstone, conserva todo su impacto y poder original, salvada la distancia, por cierto, desde su estreno en 1930 a la actualidad. Sin novedad en el frente, fue ganadora del Oscar a la mejor película en la tercera edición de la Academia de Hollywood, a la mejor dirección para Louis Millstone, y nominada para mejor guión y mejor fotografía. También ganó el premio Kinema Jumpo y fue incluida entre las 10 mejores del año. Y el director Louis Millstone obtuvo el premio Photoplay. En 1990 fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el Registro Nacional del Filme. La filmación se llevó a cabo en Sherwood Forest, California, y su estreno premier en los Estados Unidos se realizó en la ciudad de Los Ángeles el 21 de abril de 1930, y en la Argentina se estrenó el 11 de septiembre de 1930 en los cines de la ciudad de Buenos Aires. En 1979 se realizó un remake a modo de telefilme para la televisión, coproducido entre Estados Unidos y Gran Bretaña, con el mismo nombre, dirigido por Delbert Mann, sobre guión de Leonard Monach, basado en la novela de Erich Maria Remarque, siendo autor de la fotografía George Coquillon, y del montaje se encargaron Alan Patillo y Bill Blunden, mientras que la música fue compuesta por Alan Ferguson. Esta nueva versión contó con la actuación de Richard Thomas, Ernest Borgnine, Ian Hall, Patricia Neal, Paul Mark Elliott, Edwin Stewart, Donald Pleasence y Matthew Evans, entre otros. La acción transcurre en la Primera Guerra Mundial, la famosa guerra de trincheras, entre las tropas alemanas y francesas, soportando el mutuo ataque y todo tipo de penurias, desde la inclemencia del tiempo en las barrosas trincheras hasta las ratas, que al final se tornan comestibles. La diferencia con la versión original de 1930 es el color, el tecnicismo moderno y algún toque de humor dentro del tétrico escenario de una guerra. La filmación se realizó en Checoslovaquia, hoy República Checa, y se emitió por la televisión estadounidense el 14 de noviembre de 1979. Y en la Argentina se decidió estrenarla en los cines de la ciudad de Buenos Aires el 20 de agosto de 1981. Y esto fue el cine de carácter bélico, recordando hoy esta verdadera joya del cine norteamericano del año 1930, que se tituló Sin Novedad en el Frente.